Exactamente, de alegría, porque ya lo decíamos cuando comenzamos el mañanero, de que estamos muy contentos por el fallo de ayer. Así que ahora estamos en comunicación con una de las protagonistas, ¿no? De esto, y una de las protagonistas de haber vivido tantos meses de injusticia. Hoy está en libertad. Estamos hablando con Nélida Rojas. ¿Cómo estás, Nélida? Hola, compañero. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Por fin podemos decir buenos días, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, mira, vos sabés que siempre he mantenido esa idea de que el amanecer también significa, más allá de que sean días buenos y días malos, hay que festejar estar vivo, sobre todo para seguir luchando. Así que sí, es un día muy particular, porque, viste, hay mezclas de todo, viste, cuando querés ser feliz y no podés al todo porque tenemos a Milagro detenida en esas condiciones en que está. Y vos sabés que cuando la fiscal Chávez habla de víctimas, sí, en realidad yo la sigo sintiendo compañera, pero no son víctimas de la Tupac Amaru, sino víctimas de que se hayan interrumpido todos los programas de vivienda social y que ya no haya más etapas para esperar. Entonces, eso también te da tristeza, porque no es que acusando a la Tupac se le dé vivienda a todas esas familias que eran de la organización. Sé que no va a ser tampoco una solución para ellos. Entonces, no me puedo sentir feliz totalmente cuando las necesidades de muchas familias no están satisfechas. Así es, Nelia. Ahí has metido, digamos, el dedo en la llaga, y esto te pediría si pudieras aclararle un poquito más a la audiencia respecto de esto de lo que estás diciendo, de los planes de vivienda, porque además ustedes estaban construyendo y demostrando que se podían construir casas bien construidas, dignas, a menor costo, ¿no? Sí, no solamente la Tupac, hay otras cooperativas, como ser en San Carlos, en San Carlos es un buen ejemplo también, como te digo, de cooperativas que han venido construyendo viviendas que yo conozco, y bueno, y algunas otras cooperativas como en Godecruz, y creo que deben haber algunas otras cooperativas en Tupungato. Bueno, en Tupungato muchas cooperativistas tuvieron que vender hasta sus herramientas porque no podían continuar sosteniendo todo el tema del encarecimiento de los materiales y todo lo demás. Pero hay muchas cooperativas que estaban trabajando con el programa de vivienda social. Nosotros éramos los que más cantidad habíamos hecho, pero hay miles de desocupados nuevos por el tema de que las cooperativas ya están paralizadas. Y yo creo que lo que era entretener a los medios con el caso de la Tupac, y era para que mientras sacaban todo el programa, y solamente yo creo que desde que está el gobierno de Macri no se ha construido en ningún otro barrio de vivienda social. No he visto que se hayan firmado convenios marco por nuevas viviendas sociales. Están tratando de ver a través del banco hipotecario o algún otro programa, pero siempre los ingresos son muy superiores a lo que tiene cualquier familia de escasos recursos, de escasos ingresos, y menos ingresos hay si no hay trabajo. Así es que, lo más doloroso es que se haya utilizado a compañeros, ¿viste? Para ir en contra, es como que el pueblo se pelea entre pobres. Y eso es lo más doloroso, porque vos sabés que a mí no me han podido generar más allá de los ciento no sé cuántos días de detención, más los 81 días en el penal de las Avispas, no he logrado tener bronca. Vos sabés que yo digo, por ahí escucho rabiar a los compañeros en contra de que por qué hicieron esto y todo lo demás, pero yo no puedo llegar todavía a ese sentimiento de bronca, de venganza, de rencor. No sigo teniendo ese mismo afecto por esos compañeros, porque también recuerdo la cara de esos compañeros en cada una de las luchas para conseguir los terrenos, para conseguir las viviendas, para que se aceleraran los pagos y poder continuar la obra sin demora. Entonces no puedo ser, no cabe en mí ese sentimiento de rencor y de odio, más allá de todo lo que nosotros como familia hemos sufrido.